Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Va, va, va. Cumbia masiva arranca en esta tarde soleada al fin desde Radio Nauta FM 106.3 con Jorge Conejito Alejandro. Empieza este programa espectacular en septiembre. Yo ya estoy tentada, empezó el programa y ya estoy tentada. Nos reímos desde antes. Quien sonó recién con esa sonrisa de color rojo fue Kimei Figueroa. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Estamos muy todos bailando. Me encanta porque esta canción empieza bien arriba. Creo muy que me dan arriba. Ganas de vivir la primavera. Hoy sí. Gente en la vereda tomando mate. Sí. Es muy... hay felicidad, se sacaron las camperas, volvieron a salir las bicicletas. La sí. Revolución de la alegría que nos prometieron. Por fin, el segundo semestre. Fin. Llegó hoy quien está a mi lado y es de color rubio. Es nuestra compañera Victoria Bissell, que está aquí presente hasta donde nos den la hora del reloj. Bueno, bueno. Hoy estoy todo el programa presente. Ah, ¿en serio? Buenísimo. Claro, nadie me escucha cuando les digo cuándo estoy, cuándo no estoy. Entonces paren, chicas, paren, paren, porque esto va a ser una fiesta. ¡Soy Pablito! ¡Sí! Va. No es poesía, Kimei. No es poesía. Muy bien, tenemos que saludar a nuestro compañero Pablo. Sí. ¿Les parece Pablo Lesiani, que es nuestro operador y a quien tenemos que celebrar y festejar y felicitar, es la palabra que quería decir. Por su programa que comenzó el día martes. Exactamente. Que se llama En la misma. A las 5 de la tarde. Sí, parece que es un programa muy gracioso. No llegué a escucharlo, pero parece que es un programa que se las trae y lo recomendamos. Pero ¿ya está subido el primer capítulo? El primer Perfecto. Capítulo. Perfecto, sí. Entonces se pueden entrar a la página. Sin escucharlo. Sí, porque ya confiamos. Ciegamente. Ponemos las manos en el fuego. Es nuestro operador de confianza. Sí, sí, sí. Sí. Y él hacía igual la parte del humor. Bueno, hay... No quiere que hablemos de él, no, sí, porque no. Tiene miedo que digamos algunas verdades, ¿eh? Hoy septiembre no es, esta parte de poco. Esta canción la rompe. Esta canción es para poco, ¿no? Sí, sí. En septiembre todo es poesía. Bueno, tremenda canción, tremendo programa tenemos el día de hoy. Tenemos una banda prometida el día de hoy, que es de salsa, Arimania Salsa Dura. Prometieron venir el día de hoy, vamos a ver si terminan llegando. Yo creo que sí, hubo muchas confirmaciones, así que vamos a esperarlos. Tenemos las famosas noticias que realmente importan. Se aburre, cuando Pablito se aburre me sube la música, dale. Es que no tenemos productor hoy tampoco. No, pero somos nosotras mismas nos producimos. Así que bueno, estamos aquí con calor porque... ¿Alguien se acuerda de Mariano Félix? Yo ya no, el otro día yo lo vi un poco, un toque. No me acuerdo bien cómo era. No. El otro día lo vi. Era parecido a Chayanne. Más bien petizo. No lo perdamos de vista. Por ahí, si vemos una foto de Chayanne, nos acordamos de él. Sí, creo que es la manera de recordarnos de su carita, de la carita de Mariano Félix. Su carita de niño. Chicas, feliz día del porno gratis. Me estás jodiendo. No, subí la música. Para. Que lo cuente. ¿Cómo es porno gratis? Todas hacemos porno gratis, entonces. ¿Cómo así? ¿Qué? No. ¿Qué? Bueno, cuando una lo practique. ¿Qué? Yo no. ¿Qué? No, Kimei. ¿Qué? ¿Cómo sigue este programa ahora? Me toca. Palito, cortá eso, porque eso, todas hacemos porno gratis. Queda para la vida toda la vida. Aparte todas. Pará, hacete cargo. No sé qué le está pasando. Tenés el inconsciente muy liberado el día de hoy. Me tengo que retirar del estudio. Sí, no. La conclusión que sacó, aparte. No y dijo, empecé a contar la noticia y ella ya tiró la conclusión. Estoy llorando. Hice una asociación en mi cabeza que obviamente no voy a reproducir. No. Lo único que voy a decir es que tengo que dejar algunas cosas. Sí, antes de venir al programa. Pero bueno, contanos, Victoria. No, ahora, hoy, no sé, no me puedo sacar la imagen mental. No sé cómo la vas a encarar esta noticia, ya superó todas Estoy las expectativas. Llorando. Bueno, feliz día, Kimei, y gracias, a todas. Gracias. Por fin alguien nos valora este calendario occidental. Feliz día del porno gratis. A ver, ¿qué es esto? ¿Les cuento? Sí, por favor. Diferentes productoras pusieron a disposición de los usuarios films triples XXX sin costo. Sí, son 30 millones de horas de video sin costo durante 24 horas. O sea, hay gente que debe haber dicho falta laburar. Claro. Se quedó en la casa. 30 millones de horas. Es too much. No, 30 millones. Ah, sí, 30 millones de horas de video. Mucho. Sí, porque la industria porno parece que quiere tener su conmemoración especial. Entonces eligió el día 8 de septiembre para que sea el día del porno, mundial del porno gratis. Se comenta que May tiene un almanaque en la casa y va tachando los días desde el principio de año. Es que hoy mi vieja me mandó unos regalitos a la mañana, mi viejo me llamó por teléfono. ¿Qué feliz fuerte día, nena? Está contentos. Bueno, gracias, Vicky. Muchas distintas productoras. Ay, qué raro las fotos. Sí, las fotos. Vieron que el porno siempre es muy machista. Sí. Eso hay que decirlo, ¿no? Y el micrófono que hay como una tendencia o como una línea, no sé cómo se dice, de porno feminista o post-porno. Que creo que lo hemos hablado acá. Bastantes veces hemos hablado del porno y del post-porno. Acá, en nuestras casas, bueno, ¿no? Nuestras reuniones. Bueno, sí. Más de 30 millones de horas de video para adultos sin costo y en un mismo sitio que se llama, no podemos decir marcas. No, se llama Free Porn Day. Free Porn Day. Desde allí se puede ver material que desee sin tener que dejar datos personales ni número de tarjeta de crédito, dice. Vamos, por fin. Al fin, May. Vamos. Diferentes productoras porno se reunieron para desarrollar esta iniciativa pensada en cibernautas que quieren conocer nuevos films sin tener que pagar por ello. Igual la gente no paga por porno cotidiano. Se lo baja. Se lo baja de YouTube. No, que Maggie lo hace todos los días, dijo. O yo hago gratis. Existe mucho contenido y la experiencia de usuario es mucho mejor. Dejemos que la gente haga la prueba para que tal vez decían que merece la pena gastar algunos dólares en esto, dijo el presidente. Claro, debe ser porno premium del pago, ¿no? Claro, sí. Bueno. Es como cuando te dan unos días de high definition para que lo pruebes y decís qué bueno que es esto. Claro. Está bien. Bueno, feliz día entonces. Gracias a todas, especialmente a Kimei. Gracias, gracias. Y a todas las personas que incluyó en su bolsa de todas hacemos porno gratis. Sí, sí, sí, tremendo. Vamos a pasar, si les parece, las vías de comunicación. Sí. Porque esto lo hacía, bueno, Mariano Félix, pero hace todas tanto tiempo que gratis, no vi. Que en paz no, descanse. No, no. Se escuchó. Todas hacemos porno gratis. Por favor. Tremendo, tremendo. No, pero que no lo deje de fondo, Pablito, o se le tildó. No creo que se lo haya tildado. Espero que sí. Es a propósito. Que esa intención no sea tan así. Todas hacemos porno gratis. No. Esto. Voy a tener muchos problemas. Entre este fragmento y el otros que muy desafortunados que he tenido. Estás quemada. Bueno, pero mi mamá escucha el programa y lo estoy escuchando igual. Te quiere igual, quiere igual. Mamá. Me quiere igual. Pasaremos las vías de comunicación. Vamos a pasar el teléfono fijo. ¿Querés pasarlo, Vicky? Ay. El teléfono fijo es 451-6917 y el WhatsApp es 221-670-5190, me quedaba raro. 221-670-5190 el WhatsApp, o pueden escribir a radionautafm@gmail.com o pueden escribirnos al Facebook de Cumbia Masiva o a Victoria Vista en Gmail para contarme cómo está mi voz hoy, qué se imaginan cuando hablo. Que alguien nos manda un WhatsApp diciendo si hizo alguna vez o no porno gratis. ¿Pero cómo es hacer porno gratis? Yo cuando cortemos, cuando hagamos una propaganda, un corte comercial, te cuento lo está que interpreté. No, igual ya estoy entendiendo, me parece, a lo que vas, no sé. Me dice que es como coger porno gratis, pero no es lo mismo coger porno gratis. Yo pensaba que grabarse, esas cosas. No. Eso sería hacer porno gratis. Es que a veces mi mente va en otros sentidos. Claro, porque no es el día del sexo gratis. Claro, se me vienen imágenes rápido y yo las pronuncio simplemente. Sí, sí, eso sucedió eso. Es peligroso eso, Kimei. Hay que empezar a revisarlo por ahí. Es que, bueno, estoy en eso. Bueno, tu psicóloga igual la debe pasar bien. Mi psicóloga se divierte mucho. Le quiero mandar un saludo. Otra cosa que está ocurriendo en esta semana es que se conmemoran el aniversario del fallecimiento de Gilda. ¿Es verdad, chicas? ¿Saben algo de esto? Eso es muy cierto, pero yo no tengo acceso a mirar ningún texto, pero es muy cierto. Ayer justamente se cumplieron 20 años. Se cumplieron 20 años de 18. No, 20. Yo busqué y decía 18. No, bueno, pero son 20. Son 20 años. Ah, bueno, está bien, buscaremos. Lo que sí sabemos es que los medios de comunicación para recordar a Gilda, ¿a quién llamaron? ¿A quién? Para recordar esta artista popular, feminista. Podríamos decir que sí. Gilda era feminista, ¿no? No sé. Podría ser. No, tal vez no se hacía llamar a sí misma feminista, pero tenía... algunas cosas sí, otras cosas no. Tenía reivindicaciones. Depende. Y aparte su rol fue muy importante en la cumbia como mujer, y etcétera. Lo que está todos bien, sabemos. ¿Y qué hicieron los medios de comunicación? Llamaron a, bueno, Agapornis. Ouch. Cumbia Nena, que son esas dos chicas que hacen... Tremendo. Amaramá. Amaramá. Que en todas sus canciones de Hoy Vas a Ser Mía. Miren, hay un videoclip que yo les recomiendo mirar para después odiar. Que es uno de Maramá. Que es uno, ahora está soltera, se llama la canción. Y no sé si son Maramá o cuáles son los otros parecidos a Maramá. Nuevos. Rombay. ¿Es Maramá o Rombay? Tienen la misma gente o el mismo productor. Son las mismas personas. Claro, como para ver, ¿no?, la contracara de Gilda. El videoclip, ellos entran a una casa donde hay una fiesta millonaria, empujan al mozo, tiran a una chica a la pileta, piden un trago y le tiran el trago en la cabeza al mozo. Es como nefasto. Y la letra, bueno, ahora está soltera, se llama, así que imagínate. Sí, ella era soltera y ahora es una fiera. Sí, no, es tremendo ese video. Mírenlo, bueno, para no verlo más. Eva. Ustedes saben que yo me había pronunciado en esta misma radio, no en contra de la llamada cumbia cheta. Sigo sin estar en contra, pero la verdad que para recordar a Gilda me parece una falta de respeto. Sí, la verdad que es totalmente irrespetuoso recordar a Gilda de esa manera. Pero bueno, de todas maneras, a mí, yo sé que no es tema hablar de Maramá, pero me parece que no es tan berreta. Bueno, son opiniones. ¿A qué te referís? 18 años de que se murió Gilda hace, chicas. Son 20. Pero bueno, no importa, ¿no? La revista Marcha, la noticia que vos compartiste, dice 18 años. Entonces son 18. Yo estaba segura que eran 20. Santa Gilda, 18 años después. Bueno, informaciones cruzadas. Pero yo bueno, estaba segura que eran 20 también. Mira, hoy nos pasaron dos cosas. Nosotros estábamos seguras. Para, es 2014 la... ¿Viste? Son 20 años. Sí, por eso se hizo la película con Nogueira. Claro, ayer fue la... Esta semana se estrena, o la semana que viene, la película. Listo. Bueno, cada una acá va a tener que decir quién está equivocada. Yo. A ver, perdón. Sí. Perdón. Bueno. Como es el día... Como estamos en la semana que se conmemora 20 años del fallecimiento de nuestra querida Gilda, o el paso a la inmortalidad, podríamos decir, de Gilda, de la Santa Gilda, este programa va a estar dedicado completamente con sus canciones, haciéndole honor y bailando al ritmo de sus letras. ¿Qué les parece? Perfecto. Bien. Perfecto. Para... ¿Quieren comentar algo más? ¿Quieren agradecer a alguien? No, adiós. Yo quiero avisar que me están llegando mensajes desafortunados por el comentario que dice. ¿Fotos? ¿Fotografías? Me están llegando fotografías, archivos adjuntos, teléfonos. Virus. Muchas invitaciones están llegando a Kimei pidiéndole cositas. Bueno, raro, este programa empezó raro. Kimei diciendo que hacía ponerlo gratis desde mucho tiempo. Esto irremontable. Pero vamos a escuchar un tema de Gilda, que no es mi despedida, porque recién arranca este programa, no es nuestra despedida. Es lógico. Es muy lógico. Vamos a escuchar a Gilda y continúa Cumbia Masiva aquí por Radio Nauta. Todas hacemos porno gratis, entonces. no habrá distancia que te aleje, porque estarás conmigo. Me llevo tu sonrisa tibia, tu mirada errante, desde ahora en adelante vivirás dentro de mí. Si no te gusta bailar, no me interesa tu revolución. Cumbia masiva. Cumbia masiva. Y la economía es todo. La economía en un mundo capitalista es todo, mueve todo. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Cumbia masiva. Pa' que baile. Meta, economía y sabor. Pa' que baile otra vez. Cumbia masiva. Ahí va. En este programa sorprendente, lleno de emociones que nos traspasan los corazones. Es un sube y baja este programa. Una montaña rusa. Una montaña rusa. De sensaciones. Pero no todas son buenas noticias. No, por supuesto así. Que no. Porque este mundo no es de rosas. Nuevamente, dos chicas fueron echadas de un bar por besarse. Así es. Kimei. Fueron echadas dos chicas. Dijimos que íbamos a estar más serias este blog. Estamos recuperando. Bueno, dos chicas que se estaban expresando su cariño en el bar La Biela. Eso es capital, ¿no es cierto? Buenos Aires, sí, es capital. Buenos Aires. ¿Cuántas cosas pasan en Buenos Aires? Pasa de todo. Bueno, les pidieron que se retiren. El famoso les dijo que se retiren. Ellas le dijeron que querían hablar con la policía. Y él le dijo, acá está la policía, y llegó una policía mujer que estaba en ese mismo lugar cuidando los baños o algo así. Las echaron. Entonces convocaron un besazo, que son estos eventos que se hacen para visibilizar el amor en toda su diversidad frente a los represores del mismo. Contanos un poco más, Kimei. Sí, que acá en la nota que estamos leyendo, Belén Arenas, que era una de las chicas que se estaba besando, y una de las convocantes además, dice que el objetivo de este besazo, del tortazo que estamos convocando, es probar que cada vez somos más las que tenemos ganas de vivir libremente y menos la cantidad de gente que piensa como cavernícola. Digo, porque tenés que... O sea, ¿qué cabeza tenés que tener para echar a dos pibas de un bar por estar besándose? Estamos en el horno. Estamos en el medio de vos, sí. Y hubo incluso mucha discusión interna respecto a este tema de gente militante, sí, del colectivo LGTBI. Vos siempre tenés la data. Yo siempre de tengo todo. La data. Tenés la data siempre. Que decía, yo no voy a ir porque hubo así como una disputa interna de los que iban y los que no iban porque les parecía una chetada, una careteada tener que ir a besarse, a demostrar su amor frente al bar. Y los que decían, bueno, dejemos de segmentar hacia adentro, vamos a hacer esta manifestación. Hubo mucha gente, por suerte. Hubo distintas organizaciones sociales y políticas. Estuvo Pani Rosas, la colectiva Lona Berkins, el MST. ¿Quién más, Kimei? Estuvieron también en la convocatoria, ya me dijiste, te nombro todas para que no nos perdamos con ninguna. Vamos. Estuvo Pan y Rosas, la colectiva Lona Berkins, como bien dijiste vos, el MST, la agrupación 1969, que es el PO, la CHA, la FALGBT, activistas de la diversidad sexual y estudiantes, se convocaron para dar inicio a este repudio. Que no es el primero que se hace igual. Se han hecho muchos besazos. Acá en La Plata también se han hecho besazos. A mí me parece una iniciativa muy, muy linda la intervención. También Ana sería la otra chica que dijo que sale tanto con chicas como con chicos y que le ha pasado de sentir situaciones de violencia o sentirse expuesta por la persona con la que estaba saliendo. Esta semana también le pegaron a un chico por gay. Él dice que le pegaron por gay, que le dijeron de todo y volvía caminando. Me parece que fue en Buenos Aires también. Y La Nación lo levantó con estos títulos muy de La Nación de le pegaron a un chico y él afirma que fue por gay, como si estuviera queriendo llamar la atención. Como si se fuese la culpa. Sí. Acá uno de los besazos que se realizaron en La Plata, uno fue en el Pancho Crazy, hay que decirlo para que la gente lo sepa. Que igual ya no es más el Pancho Crazy, ahora cambió. No, sigue siendo el Pancho Crazy. Es otra Pancho familia, Crazy. Incluso ya no venden cerveza. Nunca pero se llama así. Sí, vendían, en un momento vendían, pero yo he comprado. Estás bueno, negadora hoy estás negadora. No, son 18 años. Claro, 18, no venden cerveza. Pasa que había leído una nota, me equivoqué. Son tremendas. No, están llegando aquí a nuestra querida Radio Nauta los compañeros de Alimaña Salsa Dura, esta banda que nos prometió que iba a venir a tocar unos temas. Le haremos una buena entrevista como corresponde, así como hacemos con todas las bandas invitadas que vienen a nuestro programa. Así que un bajón que se haya tenido que estar haciendo estos repudios que ustedes comentaban recién del beso a beso, del besazo, sí, porque discriminan a las parejas homosexuales. La verdad que es un bajón. Sí. Pero bueno, como nosotras tenemos el corazón valiente, como todas las personas que se están dando besos enfrente de la biela, y también hoy es el día de rememorar a nuestra querida Gilda, vamos a escuchar Corazón Valiente. Así es, su voz primero y después viene un poquito y viene todo el tema que vos pediste, Vicky. Que tengo el corazón valiente, voy a quererte. Bueno, porque el año 95 tuvo muchos altibajos en el trabajo, hubo muchos cambios. Y creo que, bueno, para afrontar los cambios hay que tener un corazón valiente. Y aparte daba el título un tema que estaba incluido en este material, que si bien encara por otro lado, no encara por una relación de pareja, que si bien hay un montón de cosas que se saben que van a ir al fracaso, dice que tiene un corazón valiente y por eso va a quererlo y va a preferir dejarlo ir, pero vivirlo, ese amor. Nos pareció un hombre bastante piola como para ponerle al compra. Porque tengo un corazón valiente, voy a quererte, voy a querer.

¿Sí? Sí, hablas como un español. Pues, me pareció a mí. Del Real es el apellido. Ay, debe ser porque hijo del Real. Tiene de la realeza. Tipo. Así que nos contaban que faltaban un montón de jugadores, pero ¿qué más falta hoy? Está el trombón, la guitarra, está la percusión, sí. ¿Y qué más? Bueno, en realidad no va con guitarra. Claro. Es con piano, pero el pianista fue papá y tiene mucho problema ahora en la vida. Mejor entonces, porque no nos entraba en el estudio. Sí, pero le mandamos un saludo igual. Le mandamos un saludo. Lucho, te odiamos un poco. ¿Y después qué falta? Falta una trompeta, un saxo, bajo. El bajo, congas, bongó. Decime si me olvidé algo. Ah, y otro cantante más. Somos, es así, como para jugar al fulbito de la formación. Más que nada para jugar al fulbito. Sí. ¿Hace cuánto tiempo que viene con Alimaña Salsa Dura? Y la Alimaña nace, yo soy medio malo para estas cosas, pero creo que hace 4 años más o menos que se forma como la Alimaña. Antes existió una pre-Alimaña que se llamaba la Triple Fea, que nació un verano en Bolivia, misteriosamente no sabemos cómo terminamos ahí. Y a partir de eso volvimos acá y dijimos, bueno, ya fue, vamos a seguir tocando salsa y armarlo un toque más posta. Y a partir de ahí empezamos a tomarlo como un proyecto más en serio. La gente siempre entró y salió. Es como una cosa increíble lo que sucede con la banda porque pasa todo el mundo. Es así, es como pa, pa, pa. Pero básicamente hace 4 años que venimos, creo yo. Si alguno sabe. Sí, hermosos 4 años. Sí. Hermoso. ¿Y cómo fue que eligieron tocar salsa? Y yo creo que, bueno, yo, así hablando más personalmente, llego a la salsa porque yo soy percusionista. Entonces, inevitablemente, como que es inevitable, ¿no? Llegar a escuchar eso por la percusión, más que nada, por el estudio también. Y resultó, bueno, que un tiempo, ese verano, antes que cuando surge la Triple Fea, que es la banda anterior a la Alimaña, no sabíamos qué hacer para irnos de viaje. Y lo bueno de la salsa es que es un formato súper acústico, que no necesita tanto una batería, por ejemplo. Como que el timbal es mucho más transportable que una batería. No necesita tanto instrumentos eléctricos. Nosotros tocamos con piano y bajo, pero en ese momento hacíamos con guitarra, percusión y vientos nomás. Entonces, al ser un formato tan acústico, se represta para tocar en la calle. Entonces decidimos salir a viajar con eso. Y la salsa es un estilo que le gusta a todo el mundo, creo sí. Yo. Va, a nosotros nos gusta, a mí personalmente me gusta muchísimo tocarla, la redisfruto y lo veo como también un proyecto de estudio, un poco de aprender de los maestros salseros, como escuchar ahí los discos y ver qué tocaban, cómo hacían los arreglos, qué sé yo. Y con eso que dicen, ¿quiénes son sus referentes, por ejemplo, de la salsa? ¿O de quién podríamos escuchar música que esté buena también, además? Creo que son diferentes los aspectos de la música, como que te llevan al género latino. Siempre el más grande referente, creo para mí, Héctor Lavoe, que era acompañado por un trombonista que era Willy Colón. Pero anteriormente a eso hay muchos géneros afrodescendientes que es de donde nacen toda la música latina. Entonces antes de la salsa propia está el son cubano, está el guaguancó, está el chachachá, que son bolero, cosas que van, el bolero, la guajira, que son géneros que se fueron fusionando con los bronces europeos, que después se generó esta mixtura que después termina en los años 70, finales de los 60, principios de los 70, convirtiéndose en el género que se conoce como salsa. Claro. Entonces desde ahí como que tenés una amplitud de cosas con las cuales nutrirte tú como músico y como no sé, como si te gusta la historia, con la historia de la propia Latinoamérica a través de la música. Claro. El término salsa, perdón, es como lo que dice él, nace de los latinos en Estados Unidos, particularmente más que nada en el Bronx de Nueva York, los latinos provenientes más que nada de Cuba. En Cuba hay una cantidad de ritmos increíbles. Llegan los latinos ahí y lo meten todo como una especie de misma bolsa que le llaman salsa. Pero en realidad si vos escuchás, no sé, a Tito Puente, que es cubano, una persona cubana, te va a decir que la salsa se come, ¿no? No es una... Porque en realidad la salsa son pequeñas. La salsa tiene son, tiene guaguancó, tiene todo eso. En Cuba no existe tanto la salsa que nosotros conocemos, ¿entiendes? Claro, es medio complejo. De ignorantes, como de es un género comercial, es como claro. Decir... Hablar de folclore y no referirse a la samba como samba, a la chacarera como chacarera, claro. Sino decirle algo que abarca todo, pero no hablar puntualmente de música en realidad. Bueno, claro. ¿Y ustedes entonces qué hacen de salsa específicamente? ¿Para dónde? ¿Qué repertorio decís? Sí, sí, sí. Y mirá, nosotros siempre empezamos haciendo temas de Héctor Lavoe porque fue justo un referente que nos unió mucho a todos. En algún momento hicimos temas de Rubén Blades, también de Joe Arroyo. Que, ¿de dónde es Joe Arroyo? ¿De Colombia? No me acuerdo, bueno, sí, no es cubano. De Oscar de León también. Y ahora hicimos algunos temas nuestros. También nosotros nos gusta mucho la música argentina también. Como más allá de que estemos tocando una música que no es de nuestro país, nos gusta mucho también la música que se hace acá. Entonces también tuvimos esta idea de como reversionar un poco clásicos o temas que nos gusten argentinos a un formato de salsa, ¿no? Entonces hacemos, por ejemplo, Afiches, que es un tango del polaco Goyeneche. ¿Cuál otro hicimos? En un momento hicimos Samba para Olvidar. Ah, muy bueno. Toxi Taxi de Los Redondos. Bueno, no sé, hasta ahí creo Nostalgia, que ya. Nostalgia, otro tango. Nostalgias, también otro tango. Entonces, como. No sé. ¿Y de Chile se trajo algo para reversionar en salsa o no? Estuvimos una vez tocando La Jardinera, la ese, hay que hacerlo. De ya. Violeta Parra. No sé si lo conoces. ¡Qué lindo! Muy bueno. Bueno, entonces queremos ver un poco de lo que hacen, si les parece tocar un tema para seguir con esta entrevista aquí con Alimaña Salsa Dura, para que el recién conecta a Radio Nauta. Estamos aquí transmitiendo Cumbia Masiva desde esta hermosa de radio. Si les parece, arrancamos. ¿Qué tema van a hacer ahora, chicos? Un tema propio de la banda que fue sacado hace un par de años atrás que se llama Corazón. Gritá como si se fuera a caer el mundo. Dejando atrás el paso entre la sierra y las arenas, volveré con la primer luna llena. Y corazón, hay corazón, hay corazón, hay corazón. Lleva la semilla del origen, corazón de la sierra, tu cuerpo y tu alma que las penas se llevan. Voy andando en el sendero, el eje andar como el viajero. Mis pasos son fuerza del destino, son hacedores del camino. Primero Alimaña Salsa Dura aquí en vivo en Radionauta. ¿Por qué versión hippie? Porque nos falta el instrumento, pero la estamos piloteando bien. Estamos re contentos. Vienen bien, chicos. No se nota, ustedes ni lo dicen. No. Nosotros ni nos damos cuenta. Eso porque hacemos música todos los días, entonces de alguna manera la vemos ahí. Nos vemos en la cancha. Los músicos suelen decir eso, no, salió re mal. Los que no sabemos, digo, sí, está bien. Nos parece que está todo bien, sí. Y bueno, somos autoexigentes nosotros. Somos de la década de Grunge, ¿viste? Siempre claro. Somos emo. Nos criamos con Nirvana, ¿no? No puede. Claro, son bajones. La vara está muy alta. Claro. Nosotros queríamos preguntarles a ustedes dónde suelen tocar. Si tocan en La Plata, si suelen tocar en otros lugares. Este año tuvimos la oportunidad de tocar en Capital, en La Plata. Y eso, más que nada, son los lugares donde nos estamos moviendo en realidad. Si bien es un género re entretenido, como la salsa para tocarlo, es como que cuesta un montón generar una onda con el público. Porque es muy difícil de bailar. Entonces es como que la gente no termina de bailar cumbia o bailar salsa. Entonces está ahí, como que saca las pistolitas, ¿viste? Para bailar la cumbia, pero se mueve salsero. Hay que guardar las pistolitas, eso nos recomiendan. Chicos, ¿cómo viene la movida salsera platense? ¿Tienen compañía o...? Están solos en el rubro. Hola, mi nombre es César. Yo creo que cada vez hay más gente salsera y muchos bailarines, sobre todo, que son los que le ponen más fiesta a las fechas. Cuando se pone a ver un bailarín en serio, se nota y la gente se copa y vayan atrás de él y se en los pasitos. Cada vez hay más bailarines, cada vez hay más bandas de salsa y de timba también, que es como más moderno que la salsa con batería, pero se usa mucho. ¿Ustedes bailan salsa además de tocarla? Yo particularmente no, pero sí, me encanta igual la chamulla. Pero me te gustaría chamullar. Bailar salsa mejor. Y siempre medio que digo que voy a empezar y porque sacás es re necesario igual. Vos sacás las pistolitas. Tiro, puñal. No, a mí me encanta, yo lo chamullo, me encanta moverme en realidad, pero me parece re importante igual también como músico, como respetar al bailador, por ende hay que saber bailarlo. Pero bueno, no es mi caso, yo no doy el ejemplo en eso. ¿Y el resto? No, todo pistolita. Todo. Yo tuve una anécdota con un bailarín que... Bueno. Una historia de amor. Esta parte que en cumbia masiva. Primicia. Me gusta, no. Que ponga la canción I'm... Por favor, que... ese es mi tema. Ponela. Por lo que va a decir. Habló, dijo que suena el tema un ratito. No, habla, perdón. Que a la hora de tirar cortes y cosas así que hacen los músicos, capaz te encontrás con un bailarín y te dice, no, eso está mal porque te corta el pasito, te interrumpe el baile y es como... Esas cosas nosotros no sabemos nada. Y un bailarín sí se da cuenta al toque. Eso está bueno. Es importante además para hacer música tener en cuenta al bailarín. Eso. Bien. ¿Nadie más tiene una anécdota de bailador de salsa? No, yo creo que no. A ver. Depende del tipo de anécdota. Porque anécdotas tocando siempre hay, pero no sé si bailando. A los que somos de La Plata, por ejemplo, hay un lugar acá que se solía ir a bailar que llamaba La Clave. No sé si sigue existiendo y si hay algún lugar que sea propio de la salsa acá o si ya no existe un lugar donde vayan todos ahí a bailar salsa. Mucho se está haciendo en El Rey, que en el barrio de Ensenada, Berisso, que en realidad es más la comunidad peruana, boliviana, que ellos consumen mucho lo que es música tropical. Y pollo a la brasa. Entonces allá se toca mucho salsa, pero son bandas como más de... como que nosotros... como que son propias de ellos, como que en realidad no nos integran a eso, pero son repro. Está bueno. Por ejemplo, no sé, la falta. Queremos escucharlos un poco más. ¿Qué les parece que nos tiren unos temas más? Un tema más, aunque sea. Yo me copo, pero si tiran unas pistolitas o no. Bueno, está difícil porque nosotros, ¿viste? Tenemos cosas que hacer. Mentira. Estamos justo ahora, tenemos un compromiso. Tenemos que ir. No, no, no. Vamos a escuchar un tema de más de Alimaña Salsadura. Esta banda platense que ha venido a Radionauta. Están ahí viendo qué tema van a hacer. ¿Un estreno? Así, bueno, tremendo. Imagínate. Tremendo. Vamos a mentir un rato. Bueno. Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse Rocío. Si pudiera volver desde el agua a laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera volver desde el agua a laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Para volver buscando el rocío en la flor del laurel. Palmas, palmas, muy bueno, muy bueno. Tenemos palmas de mentira. Mira las bailarinas que hubo acá adentro. Sí, subieron, tiramos una. Tremendo, estuvo muy, muy bailado. Sí, no, no, fuimos. Decí que trajimos justo las polleras de salsa y todo en la indumentaria. Yo siempre estoy preparada a venir, no sé vos. No, no. Yo, por suerte trajiste esa pollera que me gusta. Bueno, chicos, muy bueno los temas que están haciendo. Queremos saber sus próximas fechas. ¿Dónde? Si tienen planificado alguna. La verdad que ahora mucho estamos buscando hacer temas y con un par de bajas de músicos, ¿o no? Así. Sí. ¿Qué falta? Falta bajista. Convoquen por medio de Radionauta a ver qué necesitan. Estamos buscando bajista. Bajista. Que le guste el estilo y con Guero, que tenga con. Preferentemente. Así que tengan ganas de tocar y bailar mucho, porque si no, no funciona. Así que grabando, terminando de grabar temas que son arreglo. Y eso, porque encontramos las personas. ¿Y podemos pasar data? Sí, sí, sí. ¿Podemos pasar data? Sí, pasemos. El sábado que viene, el sábado 17, vamos a estar tocando. Nosotros dos también tocamos en una banda de cumbia que se llama Los Cheremeques. Ah. Entonces. Pasar la data que tocamos en el Cumbiódromo junto a la Pablo Emilio. Sábado 17. Y el viernes 16 tocamos en Guajira con Vía Pandora. También somos un par de los que estamos en Alemania. Pertenecemos a Vía Pandora y tocamos ahí. Así que vayan, es rock latino, salsa. Perfecto, sería no este fin de semana, sino el otro. Viernes 16 en Guajira, sábado 17 en. En Unión Vecinal. Unión Vecinal, bien, perfecto. Muy buena fecha esa. Los cheremeques tendrían que venir también. Ya que están acá, les digo. Les pido. Última, vengan ustedes ahora en el próximo bloque y tocan. Sí, le mandamos un saludo. Nos vamos hoy también con los cheres a Río Cuarto y Córdoba Capital a tocar. Perfecto. Segunda vez. Muy bien, muy bien. Viene muy bien. Les quería. Bueno, entonces las fechas quedan ahí para que nos digan de última otra vuelta por donde. Perfecto. Y queríamos saber dónde los podemos contactar, si tienen un Facebook o algo. Sí, nos pueden encontrar en Facebook como La Alimania Salsa Dura, que perfecto. Es un tipo de salsa también. Así como está la salsa blanca, la salsa roja, bueno, salsa dura. ¿De verdad? Que no tiene nada que ver con ninguna sustancia. Y, no, parece raro, le quería comentar. Es un tipo de salsa, la salsa que nace en los 70, sí, no sé, se le llama salsa dura. Perfecto. ¿Tienen algún tema más bajo la manga o es demasiado? ¿Qué les parece? No, me parece que ya está, le agradecemos un montonazo, negro. Se hizo cordobés, el chileno que se hizo cordobés. Lo transformamos. El Tuca quiere, como que mira dudoso. Yo siempre quiero tocar, a mí me suelen, hasta que no me echan. Yo digo que sí también. ¿Cuántos somos hasta ahora? Falta definir el que toca la percusión. Bueno, vamos a tocar un tema de los cheremeques. Ah, no, mentira. No hay problema. No. ¿Tienen ganas de algo más? No los queremos obligar, si no tenemos música. Dale, los pudimos convencer. Bueno, un tema de Joe Arroyo. Muy bien, vamos a escuchar un tema más de los chicos de Alemania. Se vuelven a acomodar, vuelven a debatir qué van a hacer. Ah, claro. Perdón, no le estamos dando bola. No, solamente estoy estirando el tiempo para que toquen. Está bien. Va. Thank you. Quédate. Amarme, porque entonces tus ojos ya no quieren. Martes en Radionauta. Le Tercer Monde. Los periodistas en serio hacen esto. Qué polémico. Oh, no, la verdad. Por más que las viejas fuerzas de la radio conspiren y no nos dejen avanzar, vamos a romper todo. Basta, me hace mal. No me animo. ¿Puedo decir algo que está en contra de la ley? Sí. Tienen que descomprimirse un poco. Qué cosa impresionante, ¿eh? Y me mareé. Y lentamente nos va acercando a la inevitable muerte. ¿Posta? Le Tercer Monde. Como vos, pero mejor. Martes a las 8 de la noche. Que supe algo, sí, pero no era francés, era nazi. Un tipo nazi. Se le conocía por el acento, no era francés. ¿Este sabe quién lo conoció? El soldado Alerkowski. Alerkowski me dijo que se lo torturó en el Vesubio. Puede ser que Alerkowski haya estado en el Vesubio, después la cacha, después el pozo de Arana y después la comisaría Quinta. Y ese fue quizás el que les enseñaba cómo se picaneaba a los de la patota. ¿Y Julio López? FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3, radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. A la sección de noticias que realmente importa. Atención, atención, en el Olga Vázquez, Alemania, un enfermero mata a más de 30 pacientes por aburrimiento. Bueno, ¿qué pasa? Cada uno de su trabajo hace lo que puede. Los investigadores analizarán los casos de varios centenares de pacientes que fallecieron en el centro sanitario en el que trabajaba este asesino confeso, porque sospechan que es responsable de más muertes. Nils H., un antiguo enfermero que trabajaba en un hospital de Metro, Baja Sonia, Alemania. Nada de lo que dijo es así, porque Majestor. Después se lo mandamos por escrito, mándenos un mail que le interese la información. A ver, mira, acá hay mucha gente que está buscando los medios que les cuenten la verdad. Si usted me interrumpe, yo no puedo. Está bien, perdón. Y en 2015 fue condenado a cadena perpetua por asesinar a dos de sus pacientes. Podría haber acabado con la vida de al menos otras 33 personas, informa el AFPB. O sea que realmente no las mató. Frente para la Victoria está investigando este caso de manera ardua, porque para ellos si no hay justicia hay escrache. Durante el juicio, el acusado expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y declaró que por aburrimiento inyectaba sobredosis de medicamentos a algunos enfermos para disminuir su presión sanguínea, con el objetivo de llevarlos al borde de la muerte y demostrar su capacidad para reanimarlos. ¡Ay, oh, qué aburrido que esto! ¡Qué embole que tengo! Este viejo que no para de mearse encima. Y yo estoy tan aburrido. ¡Nene! Aburrido. Estoy tan aburrido. Es una oveja mi paciente ahora. Estoy tan aburrido que lo voy a matar. Lo voy a matar, me tiene repodrido este viejo. Brillante. Ovejas generan caos tras consumir cannabis. No lo puedo creer. Yo tampoco. Para algunas tantas, para otras tampoco. A ver, contá esta noticia. Dios te da, Dios te quita. Al pana que no tiene dientes. Animales entran en espiral psicótica por haber consumido marihuana por error. causando incomodidad en los pobladores. ¿Los pobladores de dónde? No sé. Un rebaño de ovejas de la localidad Ridi Pandi. Ridiculis. En Gales. De Ridiculis. Eso es en Gales. De pueblo Ridiculis. En el valle de Swansea, Gales, entraron en una espiral psicótica. Al parecer, los animales habrían consumido por error plantas de marihuana. Ya que se sospecha que habían residuos de una fábrica ilegal de productos elaborados con cannabis que fueron vertidos de forma descontrolada en una campiña. Qué divertido ver esto, ¿no? Una espiral de ovejas psicóticas. O sea, hello, yo quiero estar ahí. Muy bueno, es una película de Lynch. Dice, hay un rebaño de ovejas rondando por el pueblo y molestando a los vecinos. Se introdujeron en los jardines e incluso entraron en un bungalow. ¿Qué está pasando? Dejando restos orgánicos en una cama, declaró Richard. No dice no, quién es Richard. Los restos Richard. Decía. Bueno, Richard ha dicho que los restos orgánicos están sobre la cama. Joan Richard. Dijo la palabra bungalow. El alcalde del lugar dijo que estaban todos re locos. Están todas re locas. Se le fue la mano. Vicky Tsipolitakis vende su libro. Primero que vende su libro, ya es esto es tremendo. Vende su libro. Lo vende a 650 pesos y la destrozan por las redes sociales. Yo vi que Vicky dijo que era porque había tarifazo. El grito de la victoria tiene un valor mucho más alto. Ay, que la mayoría. Me encanta, pero ese tendría que ser el nombre para mi libro. Nadie la va a dejar a Belén decir esta noticia. El grito de la victoria tiene un valor mucho más alto que la mayoría y la gente se manifestó al respecto. ¿Qué le importa a la gente? No, aparte, la bajada de la nota es muy como redactada rara, ¿no? Está el raro. Grito de la victoria tiene valor mucho más alto que la mayoría. ¿Qué mayoría de qué? La gente redactó. Escribió una oveja drogada del Valle de Gales. Ese es el nombre, se llama El Grito de la Victoria, la biografía autorizada. Así es el nombre del primer libro de Victoria Tsipolitakis, que habla del presente y el pasado de su vida tras la escandalosa separación de José Otavis. ¿Saben quién es José Otavis? Algo sí, claro. No, creo que no. Bueno, él es el diputado que forma parte de la Cámpora. Es cierto. Y además es una persona que estuvo participando también ahí en Bailando por un Sueño, estuvo un poco con Tinelli, que pin, que pan. No sé si bailó en Bailando por un Sueño, pero sí que estuvo yendo a apoyar a Vicky Tsipolitakis en la lucha por el baile. Es muy peticito. Esa era la gracia de la pareja, esencialmente. Sí, sí, además que el chabón es de la Cámpora y es tremendo. Y Vicky Tsipolitakis. Vicky Tsipolitakis, todo lo que la rodea, ya es gracioso. Ya es gracioso. Pues, ¿qué personal. Pasó con la causa drogadas que al tenía máximo con mi amiga Zeta y Vicky Tsipolitakis? ¿Qué pasó con la causa que tenía Vicky Tsipolitakis? Lo del avión. ¿Qué está pasando? Escúchame, ¿por qué los famosos se aburren y sacan un libro siempre? ¿Qué bueno, pasa? Conclusiones del día de hoy. Hay gente que se aburre y mata gente. Sí, una. Sí. Hay gente que se aburre y yo leí una nota, o sea, vi una nota del diario y ella decía, yo no quiero más polémica, me cansé de la polémica, yo quiero otra cosa, quiero escribir libros. Esto lo dijo ayer y el escándalo lo hizo antes de ayer, o sea, no es que no le gusta todo, le gusta el librito que hizo. No sé cómo hizo para escribir la griega. Por supuesto que no le escribió como ningún famoso escribe su propio libro, pero es muy raro esto, no sé por qué no plantan un árbol o tienen un hijo, pero lo primero que hacen es órgano. O donan un órgano, escriben libro. Hay más noticias que realmente importan en esta sección sorprendente de este programa. La serpiente de Pitón que sorprendió a un hombre en el inodoro de su casa. Sí, así como lo oye. Noticias espeluznantes. El miércoles, Atarron Walkering se está preparando para ir al trabajo en la provincia de... No, pará. Usted me está poniendo unas notas con unos nombres que son irreproducibles. La provincia donde vivía este hombre era... Chang Chong Ke Sao, en Tailandia. ¿Está bien? Nos gusta verte pronunciar. Sos comunicadora, tenés que comunicarle de la provincia de Tailandia. Es verdad. Entró al baño, se acuclilló sobre el inodoro, al estilo turco, y de repente sintió un dolor extremadamente agudo. Dijo, no es la hemorroides. Claro, esto no me ha pasado. Sentí como si me hubiesen cortado el pene. Dijo, ay, se pudrió mal. Para, esto es grave. Le dijo el hombre de 38 años al diario Bangkok Post. La culpable de esto tú eres la culpable. Una serpiente pitón de 3 metros de largo justo. Que estaba en el inodoro y se prendió a su miembro. Justo, o sea, la serpiente pitón. Tanta mala justo suerte. Justo la serpiente pitón. Tanta le, redundancia. Le, mala suerte. Le come tanta el pitito. Redundancia simbólica. Tanto Atterpom como su esposa lucharon contra el animal que, en palabras del hombre, se había enganchado fuerte. Se había enganchado muy fuerte la pitón al pitón. Es too much esta noticia, es too much. Tuvo que pedir ayuda a los vecinos, ¿sí? Aparte, imagínense, todos jalando de... Atapón le dijo a un canal de televisión tailandés que su esposa amarró una cuerda alrededor de la culebra, lo que provocó que abriera la mandíbula. En ese momento se desmayó. Buena actitud, dice entre comillas, Atarpón, que perdió mucha sangre en el ataque, fue trasladado al hospital. Está con vida, tenemos una nota en vivo. Nada, no, se acaba de caer. Así que... No, no puedo hacer se todo. Cayó. No, no, no. Seguimos con noticias que realmente importan. Una noticia que realmente, realmente, realmente importa. De verdad. Lombardi le dio un canal de la TDA al Teto Medina y al Mago Sin Dientes. ¿Por qué en el mundo existen así personas como el Teto Medina y el Mago Sin Dientes? ¿Por qué? Que son reconocidos. ¿Usted sabe de dónde sale el Mago Sin Dientes? Quisiera saberlo. Yo pensé que de Crónica. Pensaba que estaba en Crónica el programa de Anabela. Cada tanto. Bueno, sí, parece, bueno, sí, pero sí. ¿Cómo llegó ahí? Ay, bueno... ¿Vos sabés? Claro. Para mí que sospecho que vos lo sabés y estás por contar. Dale, ya lo no, dijiste. No, yo sé. Pero el Mago Sin Dientes, yo no le daría ningún canal. Es un mago, para empezar. Eso es como su zona de y, específica. Hay magos que tuvieron su canales. Expertise. Sí. El Mago Sin Dientes era un mago que estudiaba magia y un día lo llamaron de Pasión de Sábado y surgió una pelea mediática que dice él, cito, que gracias a Dios surgió. Porque Ricky Maravilla le da una piña en cámara. Ah, sí. Sí. Y entonces a partir de ahí nace un personaje que se llama el Mago Sin Dientes. ¿Qué tendrá el petiso? ¿Le sacó los dientes Ricky Maravilla? No, por eso no se llama creo así, que no. Le haya sacado los dientes. Ah, habrá sido un le chiste. Dio la fama y lo bautizó. Y lo echó a dormir. Al cual, dice, yo le empecé a dar vida dentro de la magia como alguien torpe que hacía reír a la gente. O sea, Marley, pero Lusa. Mago. Claro. Sí. Bueno, y el Mago Sin Dientes creció, se volvió militante del PRO y hoy, ay, ¿qué pasó? Hernán Lombardi le dio un canal de la televisión digital abierta al Teto Medina y al Mago Sin Dientes. El Teto Medina no pasó por alto, todos recordamos quién es. Que el Mago Sin Dientes es un militante del PRO. ¿Y el Teto Medina también es macrista? Y sí, seguramente. Sí. Es muy macrista. Todo esto luego de que se fue el programa Telesur. Sí. ¿No? O sea, sacan Telesur. Se fue la cadena Telesur y, bueno, empiezan a repensar nuestra televisión. ¿Se saben de qué se va a tratar el canal? No. No. Bueno, el canal se va a llamar Argen TV. ¿Qué está pasando? Esto no es radio. van a ir todo tipo de famosos al canal. La música del Teto Medina. Van a ir ¿Puedo subirla? Yo sabía que había música. Sí, canta él. Se escucha. Creo que Pablito, mirá, hizo operado. Escucha. ¿Qué iba a hacer? Es el mejor del mundo. Si se tiene que chapar a alguien. ¿Al Mago Sin Dientes o al Teto Medina? Al Teto Medina. Yo soy lo bueno del pro. ¿Y el Mago Sin Dientes o Mirta Legrand? Mago Sin Dientes. Ay, no sé. Tiene dientes igual el chabón. Sí, no es por eso, es por no sé. Me gusta el Teto Medina. Pero es no es tan feo, no es tan feo. Mirta Legrand es una vieja. Bailar es así. Bailando tipo lambada, pero lenta. Lambada rápida, por ejemplo. Pegado. Bien pegado el Teto. El Teto tocó mucho Campari, tal vez. Seguro, tiene la camisa desabrochada. Tiene la camisa desabrochada hasta abajo de las tetillas. Tiene una buena cadena de oro. Y la paga. La paga rápido. No, el acto de verdad. Bueno, el nuevo canal incluye programas con famosos como Sandra Villarruel, los humoristas Cacho Buenaventura. Nadie los conoce. Torri Palanzuela. Nadie los conoce. Es muy Pamela berreta. Pamela Pombo y los periodistas Cacho. Cacho, dice el periodista. Cacho sin apellido. Es muy malo. Terminemos con esta. Alejandra Rubio y Daniel Sánchez. Nos vamos a un de tema musical. Seguimos con Gilda aquí en Cumbia Masiva. pasión. Fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad. Y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías. No me queda ya más tiempo para mendigar migajas de tu estúpido cariño. Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad. Y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. Masiva. Pa' que baile. Meta, economía y sabor. Pa' que baile otra vez. Cumbia masiva. Ahí va. Minutos apenas han pasado de las 6 de la tarde, esta tarde que va terminando aquí en este día hermoso de jueves 8 de septiembre por Radio Nauta. Estamos transmitiendo Cumbia Masiva. Esto está muy bueno. Este programa sigue, les faltan pocos minutos. Y ahora estamos intentando comunicarnos con Andrea. Andrea Arrigoni, ella es delegada de SUTEBA e integrante del Frente Popular de Río Santillán. La vamos a llamar para hablar sobre la declaración de SUTEBA y además sobre qué hizo, digamos, la declaración que SUTEBA que hizo sobre Aprender 2016. ¿Ustedes saben qué es Aprender 2016? Queremos saber. Así es, por eso la vamos a llamar a Andrea, que es una experta en esta causa. Aprender 2016, el 18 y el 19 de octubre, el gobierno va a intentar implementar en todas las escuelas del país el operativo de evaluación Aprender 2016, el cual se basa en evaluaciones dirigidas tanto a estudiantes como a docentes bajo el falso objetivo de obtener y generar información oportuna y de calidad que permita conocer mejor logros alcanzados y los desafíos pendientes del sistema educativo. De esta manera se van a brindar orientaciones que contribuyan a una mejor equidad, ¿no? Una equidad entre comillas. Lo pone en duda el comunicado de SUTEBA. Así es, así que están ahí los docentes, los alumnos viendo qué es lo que van a hacer, qué medidas van a tomar a esto, porque uno no nos podemos dejar evaluar por estos organismos, incluso vienen organismos del exterior a evaluar estos exámenes que se van a hacer. Va a ser una evaluación que es estandarizada, ¿sí? Que no va a tener en cuenta los problemas y las particularidades de los y las estudiantas, de los barrios estudiantes, ¿no? Donde en general va a crecer la pobreza, donde hay más desocupación, y que en realidad este Aprender 2016 va a buscar imponer la cultura de la evaluación externa, que es disciplinadora, donde ellos dicen, los de este nuevo gobierno dicen, ¿no? Sensibilizarnos en la cultura de la evaluación. Raro. Claro, sí, y como... lo que preocupa es el criterio homogeneizador que tiene este gobierno de nunca entender la contingencia, la coyuntura, la situación de cada aula, cada escuela y cada barrio en particular, ¿no? Otra de las cosas que dice el comunicado, que también bueno, estamos tratando de comunicar con Andrea para que nos diga más en detalle, es como este falso objetivo del programa, porque dice que es una evaluación para conocer a la población, las problemáticas de la gente que está atravesando por el sistema educativo, pero esa información ya la vienen denunciando hace mucho tiempo los docentes en diferentes movilizaciones, entonces como eso, como un engaño, que no es necesario hacer esta evaluación, que es como parte de un sistema disciplinario, dice. Sí, hay que ver cuál es el criterio también. Claro, los docentes y todos conocen el estado de las escuelas, incluso quienes están en el gobierno conocen el estado en que se encuentran las escuelas, el nivel de los estudiantes, conocen muy bien también, por ejemplo, bueno, qué notas tienen, qué tipo de matrícula tiene cada escuela. O sea, esto digamos, algo invasivo completamente. ¿Y cuál sería el verdadero objetivo de evaluar a los docentes también, no? Porque, por ejemplo, que yo recuerdo que cuando éramos chicos, en algún momento se hizo un tipo de evaluación general. No, tengo que buscarlo bien en algún lugar de mi cerebro, pero yo recuerdo que se hizo algún tipo de evaluación así. Pero dice que detrás de la evaluación es a los docentes. ¿Qué significa esto? Que se esconde también una intención de hacer a los docentes responsables de la crisis que vive la escuela pública, donde hace décadas y muchas décadas, y así de iniciar una reforma educativa contra la escuela pública. Eso lo que lleva es a esto, ¿no? Sí. A que nuestra escuela pública esté cada vez más... También pensar en que los criterios ideológicos... Por eso pienso en qué criterios se van a utilizar, porque sabemos que la línea de este gobierno es declararse apolítica. Entonces sabemos que muchos docentes dentro de su aula dan contenido, damos contenido relacionado a la política actual, los docentes de historia, los docentes de literatura, todas las materias todas las materias tienen una forma de... Ah, ¿estabas hablando, Vicky? Vicky, ¿dijiste algo? No estaba escuchando nada, yo estaba callada. Y en los mismos programas aparecen y en los mismos manuales, digamos. Pero ya Vidal este año empezó a decir que los docentes no bajen línea política, que eso se va a controlar. Entonces, con este criterio apolítico y que y con el que también fueron electos por una gran mayoría de los argentinos y las argentinas de no hablemos más de política... se va a aplicar en la evaluación, yo supongo. Eso me parece muy peligroso. Y otras cosas para destacar también del comunicado de SUTEBA, que dice que la política de calidad educativa es parte del modelo impulsado por los organismos financieros internacionales que diseñaron la reforma educativa a nivel mundial desde la década del 90 hasta hoy. Es como también sirve eso para lo que cuenta el comunicado de SUTEBA para describir un poco y para caracterizar este programa. Sí, también cuenta, dice que el gobierno toma como ejemplo los modelos educativos de Chile, Perú, Estados Unidos y Ecuador, que son grandes seguidores de las medidas educativas dispuestas por los organismos, estos que decía Quimé, que son organismos internacionales. Allí se han creado evaluaciones que definen hasta 5 categorías de un mismo cargo docente. Lo que decide, y eso va a incidir en el salario, la posibilidad de ascenso o descenso de la carrera docente, incluso el despido en caso de no llegar a los objetivos, ¿no? La meritocracia aplicada a la educación pública, digamos. Exactamente. Por ejemplo, acá hay un ejemplo en Chile, donde el país que desarrolló esta política, que está, digamos, la educación está en degradación, y existen hoy escuelas con presupuestos de primera, segunda y tercera categoría, según cómo le fue en estos exámenes, ¿no? O sea, te doy más recurso a vos, que te fue mejor, te doy menos recurso a vos, que estos pibes no saben tanto. Entonces, los que saben menos y los que aprenden menos, que en general sucede a veces en las escuelas, porque de las escuelas públicas en general, y más en los barrios periféricos, donde cuesta más sentarte a estudiar, donde por ahí tenés que estar trabajando y no estudiando, seguramente las escuelas más pobres, en los lugares más pobres, tengan menos presupuestos que las que del centro. Se seguramente sean también las que más necesitan. Exacto. Pero de nuevo, la lógica que se está aplicando es el que al que mejor le va, porque ya tiene un piso, le damos más, y al que peor le va, le damos menos. Sí, justamente hoy queríamos hablar con Andrea, parece que la comunicación no está pudiendo ser, pero en este momento se estaba llevando a cabo una convocatoria de centros de estudiantes de las escuelas públicas, donde se les estaba hablando y se estaba comentando a ver qué hacer en conjunto, tanto SUTEBA como los centros de estudiantes, porque esta acción tiene que ser sí o sí de conjunto, ¿no? Porque aquí se evalúan docentes, se evalúan alumnos, y está bueno que esto se haga en conjunto, a ver qué medida de lucha van a tomar, porque ya está la fecha puesta, ya está el flyer, ya está todo. Digamos, los exámenes ya están armaditos y lo que falta es impulsarlo. Y falta poco, sí, falta muy poco. Si les parece, vamos a escuchar un poco de música. Intentamos ver si podemos comunicarnos, pero creo que ya esto está dado de baja. Ya fue. Vamos a escuchar, a seguir escuchando a Gilda, a recordarla. 20 años después de su paso a la inmortalidad. Vías de comunicación, nuestro celular, nuestro WhatsApp, para que nos manden algo, che, 221-670-5190. Y vamos a escuchar Gilda, ¿se les parece? Sí, nos parece. Bueno, vamos a escucharla. Yo soy Gilda. Preocupado, una de los dos dije.

Tremenda revista. Que termina siendo un poco para él siempre, en realidad. Siempre, pero bueno, un poco es, no, para él. Siempre, para, no un poco. Para el pene de él. Para el pene de él, básicamente. Bueno, esta nota se llama... Cuidado, quiero que me pongan la canción, Pablito. ¿Qué canción? La de Kevin Johansen. ¿Qué canción? La telepatía. No puedes decir. Quiero que me pongas la canción y Pablito tiene... Ah, ¿no funcionó cuando yo te lo pasé por telepatía? Tiene una carpeta de con 7.500 canciones. La canción, Pablo. Qué tortura que debe ser estar de otro lado en este programa. Pablo estaba por clavar su mate y dijo, bueno, ahora no boludece. ¿La pasará bien o no? ¿La pasás bien, Pablo, o no, sinceramente? Ahí está. No responde. Esta nota... With my baby. Che, qué lindo Kevin Johansen. Me arruinaste. Perdón. Es porque esa música no es porno. ¿Qué dice? No pongas esa combinación. No pongas esa combinación porno gratis. Va. Esta nota que se llama 10 detalles que muestran que él piensa en vos todo el día. Ay, tremendo. Sigue la oveja, porque quedó la oveja de Gales acá dando vueltas, que está perdida. En espiral psicodélico. Y en la bajada dice, no cualquiera busca excusas para hablarte. Mirá. La foto es de la película Up. Yo necesito tener estos consejitos, porque estoy tratando de saber una cosa y que necesito saber. Y quiero que vos me digas esos 10 detalles para que yo me dé cuenta. Amiga, a ver. Esperes más. Alerta, vamos a decir que quienes están conectando recién esta radio, obviamente es una broma, ¿no? Se puso mal. Digo porque esta revista Cosmopolitan es tremendamente machista. Pero vamos a dar los 10 detalles para ver si él está obsesionado con vos y le tenés que poner la perimetral. Y lo importante, que la vamos a contraponer con otra nota después. Así que cuidado. Bueno, ¿frente a qué están abriendo tanto el paraguas? ¿Qué pasa, Belén? Nada, en general. Bueno, vamos a suponer que yo me llamo Tracy. Hola, Malibu. Tracy. ¿Cómo te llamás? Marilyn. Jessie. ¿Cómo? Marilyn. Yo, Jessie. ¿Nadie se llama así? Yo, Jessie. Tracy, Jessie y Marilyn, amigos. Dale. Siempre. Contame el consejito number one. Bueno, acá va el uno. El uno, esto es clave. Te manda mensajes con chistes internos a lo largo del día. Pesado, todo el día. El humor es fundamental. Primero, ¿broma de pareja? ¡Wow! Pone la nota. Por ejemplo, te mando un video de una caída diciendo, me hace acordar a vos. ¿Por qué? Porque si se cae mucho. Yo me caigo todo el tiempo. Me estás tratando de torpe. Claro. De que no manejás tu motricidad gruesa. Pero ojo, tiene una explicación. Tiene una explicación. Me llegó un mensaje justo. Hola, torpe. ¿Querés porno gratis? Hola, Kimei. ¿Querés porno gratis? ¿Te acuerdas cuando te caíste torpe? Qué horror. ¿Qué dice? Cuando vos te habías tropezado la noche anterior. Of course. Siempre pasa. Bueno, mujeres somos, ante todo, torpes. Idiotas. Sí. La noche anterior y vos te reís porque te encanta. Los chistes internos solo tienen efecto dentro de la pareja y eso es lo que nos hace tan divertidos. Ay, qué lindo que sos. Ay, para acordarte que me caí ayer. Y me partí el fémur. Y quedé como una película. Te manda estar en el hospital, no te puedo visitar, te manda un WhatsApp y vos te reís. Ay, se acordó de ayer que me rompí el fémur. Es un tarado. Pero ojo, porque hay más y son 10 y tenemos como que meterle. Vale, última, ya está. Ya es suficiente. Número 2, Kimei, a ver. Siempre que se ven, te trae alguna sorpresita. ¿Qué trajiste? ¿Qué me trajiste hoy? Chocolatín. Dice que no importa si es un chocolatín cuando se juntan a comer en tu casa o corta una flor del balcón de tu vecina. Mi vecina se llega a enterar. Corta una flor. Bueno, no, tremendo. Ah, no, pará, pero dice, corta una flor del balcón de tu vecina y se hace gracioso y te dice una flor para otra flor. ¡Idiota! Ese gesto lo hace ser un dulce de leche, no, dice la Cosmopolitan. No. Dulce de leche es un dulce de leche. El colonial, que es muy bueno. El tercero es increíble porque para nosotras es una cuestión básica, seguramente. Pero no, esto es un detalle que quiere decir que gusta de vos. A ver. Te pregunta por cosas que le contaste. O sea, recuerda la conversación. O que sea, eso no es imposible. Alzheimer. Eso es imposible. Claro, no se acuerdan. Claro, no padece de un Alzheimer. Eso está bueno para saber. Te manda un WhatsApp preguntándote cómo te fue en la reunión con tu jefe o en el examen de química. Mira, yo química no curso, no sé qué me estás preguntando. ¿Qué química? Te dije, me hablas. Historia del arte. Ah, atención, el que está queriendo seguir estos consejos para demostrarle a alguien que está pensando, fíjese si estudia química. Adáptelo, porque ya veo que un varón por ahí que... Medio cuadrado. Claro, dice, ahora ya le pregunto cómo le fue en química y quedo como un dulce de leche. Claro. O le mando, ¿te acordás cuando te caíste ayer? No, boludo, no era yo, era otra en todo caso. Y me caí, no me molestes, te detesto, te voy a poner una restricción perimetral. Lo mismo, no tengo trabajo y me preguntás cómo fue la reunión con mi jefe. Claro, me echaron ayer, este gobierno de mierda. Y vos me mandás, ¿de qué jefe me estás hablando? También, también, perfecto. Otro que hay es, te dice buenos días y buenas noches. Oh, qué pesado. No tenés nada. Dos ataques por día ya es una cantidad impresionante. Aparte de todos los días de nuestras vidas tienen días y noches. O sea que todos los días te escribe para decirte todos los días y noches. Todos los días a la mañana y a la noche. Eso quiere decir que sos la primera persona en la que piensa cuando se levanta y la última cuando se acuesta. Oh, no. Muy bien, muy bien. Dice que la 4 y se acuerda siempre de vos y recuerda detalles chiquitito de sus salidas. Dice, capaz te mando una foto de un paquete de galletitas y vos decís, what the fuck. Y él se enoja porque es no te acordás. Es un hermoso paquete. No, eres muy veloz. Es, o sea, muy veloz. Yo dije, hoy eso no. Mira, si todos hicieran su trabajo también como lo hace Pablo, este país saldría adelante. Sí, sí, sí. O sea, sí, estaría gobernando él prácticamente. Está gobernando él directamente. El país de Pablo. El consejo número 7 es un consejo muy interesante. A ver. Siempre que sale, te escribe. ¡Qué pesado! Te dice mucho te extraño y te habla aunque esté haciendo otras cosas. Eso quiere decir que le cuesta estar sin vos. No. O sea que esa persona tiene un problema de dependencia. No. Tiene un y probablemente se quiera suicidar de cuando vos cortes con él. Y probablemente, atención, te diga, si me dejás, me suicido. Es muy probable. Aléjate de esa persona. La number 8 dice, te hace regalos específicos y personalizados. O sea, no es que te compra una canasta familiar. Una toalla. No te compra una canasta familiar o una canasta navideña. Se acuerda de vos y te da un regalo, claro, que tenga que ver. Dice, se las arregla para conseguir exactamente lo que vos necesitas para tu cumple. A veces te da cosas que no sabés que necesitabas. O sea, eso no. Y también eso, te encanta. ¿Cómo? Y ahí te enterás. Claro, ahí te das cuenta que lo necesitas. Tampones. Ay, sí. Pero forro. Esto es lo que me faltaba, el paquete forro. Claro. Y después dice, por ejemplo, la 10, dice que se las arregla para subir fotos en las redes sociales con vos. La famosa meada de muro. Te mea el muro. Uh-huh. Marca atención, territorio. Atención con esto que puede ser peligroso. Vos lo conocés y sabes que esas fotos las había guardado exclusivamente para eso, para el muro. Claro, para el puto muro. Se guardó las fotos y después te las empieza a poner en tu muro. Exactamente. Está muy loco esta persona que están describiendo. No sé si ustedes se están dando cuenta. Sí, no. Después hay uno que te escribe justo cuando ibas a escribirle. Entonces, vos le mandás un mensaje y él te pone, no sabés, justo iba a escribirte y tenía la conversación abierta y todo y te manda la captura. Loco, mira, buscate un laburo. No, escuchame, sí, estás yo loco. Hago eso. Es mentira. Te decís, ay, justo te estaba por escribir. No, pero aparte él estaba solo en su casa con la conversación abierta toda la tarde. Y viendo si ella le respondía, porque él le puso, buen día, te extraño. Mira el paquete de galletitas. Mirá la caída que te mandaste. Y la vida ya dice, ya está, no te respondo ya más. Está. Ay, y obvio que tiene la conversación abierta. Por supuesto, si el chavo este no me responde, mamá. No me responde nada. Y hoy me voy a hacer el que salgo y le voy a escribir que le extraño, que no puedo estar sin ella. Esto es peligroso, chicas. Es peligrosísimo. Lo que es, ¿no? Un es gracioso depresivo, pegarse a un depresivo dependiente de ustedes. Que asesino tiene serial. Todo el día en su casa con la conversación abierta. No hace otra actividad, no va a pasear a la plaza. No se junta con los amigos. Alerta. Alerta. Esos fueron los consejos de la revista Cosmopolitan para que vos sepas qué le está pensando en vos todo el día. ¿Quieren que vayamos a un tema musical y, y te encerramos o estamos con esto? Mirá. Vamos a un tema musical, pero cortito, una cosa cortita. Dale. Y vamos a hacer la contrapuesta a esta nota de Cosmopolitan, que es una nota, voy a dejar suspenso. Perfecto, vamos a escuchar un poco de Gilda, de cómo es ella, conmemorando estos 20 años del paso a la inmortalidad, y un poco de su música. Perfecto. Vengo a confesarte que me duele el corazón. Gilda. Es la misma que está todo. Yo trato de ser la misma. La única diferencia que hay entre Gil, que es como me dicen en casa, y Gilda, la cantante, siempre digo, ¿no? Es los metros que nos separan del público y la obligación de tener que estar bien, a pesar de todo. Pero no es una obligación porque como algo se produce mágicamente, como cuando vos estás detrás de un micrófono y llegas a la radio, es como que Fabián quedó en la calle y entró Fabián, el locutor, el que la gente espera del otro lado, ¿no? Y las cosas que te pueden doler como que quedan a un costadito.

Es un club cultural que queda en calle 67, esquina 117, ahí por el Mondongo. Una fiesta que organiza Oyelo, que se llama Latino Fest. Latino Fest. Así que el sábado hay que ir para allá. Va a haber hasta las 11 es entrada gratuita y van a estar sirviendo feijoada ahí para colaborar, porque los chicos de Oyelo creo que se quieren ir para Córdoba. Así que vamos a apoyarlos y vamos a ir ahí a Lucamba este sábado, 9 de la noche, ahí en 67 y 117 Latino Fest. Yo tengo ganas de comer feijoada y tengo ganas de colaborar. Hay muchas bandas muy buenas. Creo que va a estar tocando Les Boutiques, que es una banda que me gusta mucho. Así que, perfecto. Vamos, Belu. Nos vamos al tema musical de Gilda. Terminamos esto. Saludamos a Pablo Lesani, que nos ayudó en la operación. Gracias, vamos, Pablo, siempre. Grande. Espero que a vos... No sé si te gusta el porro gratis o no, solo tendríamos nuestro que debatir. Nuestro único héroe en este lío. Exactamente. Ahí va. Kimei, ¿cómo te sentiste? Bien, tuve un par de... Deslices hoy, pero estoy bien. Bien. Tiene miedo de hablar. A mí me gustó los deslices de Kimei, me gustaron mucho. Gracias. Bueno, saludamos a todos nuestros compañeros, los dejamos con Una Tarde Descalza, el periodístico de la tarde de Radio Nauta, y nos vemos hasta el jueves que viene aquí en Cumbia Masiva. Me iluminó, era él que me Pero si no es así, al menos seamos felices por habernos conocido y por saber qué se siente cuando nos toca vivir un gran amor. Te quiero. Para volver a escuchar Cumbia Masiva, radionauta.com.ar.